Soy Manuel Saera Orellana. Aquí hago mi presentación. Tengo 78 años. Vi 50 años en Pirque. Fui agricultor. De 25 años aprendí a tocar el guitarrón y a cantar a lo divino. Ahora soy jardinero, cortopasto y soy agricultor.